Esta es la historia de mi novia. ¡Doris! ¡Nada! Para todos nosotros, amigos, ¡va! Una novia que yo tengo, que se llama Norinaba. Era un poco pantallera y un poquito alborotada. Norinaba no cambiaba, no era seria con mi amor. No, no orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba pantallera, no orinaba de mi amor. No orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba pantallera, no orinaba de mi amor. En la playa muy solita, y al pisar un charco de agua, se le mojó la chochita. No orinaba, no cambiaba, no era seria con mi amor. No, no orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba pantallera, no orinaba de mi amor. No orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba pantallera, no orinaba de mi amor. Y para vos, Luisito Mirzi, y toda tu gente linda, ¡yeye! Bañaba en la playa muy solita. Uno le mira la cara, yo le miro la colita. No orinaba, no cambiaba, no era seria con mi amor. No, no. Dale, loco, dale. No. Canta, papá, canta. No orinaba pantallera, no orinaba de mi amor. No orinaba, no orinaba, no orinaba, no orinaba. No orinaba pantallera, no orinaba de mi amor. Travieso, dale. Aguántame, dale, dale. 50 centavos, ¿no te entran por ahí?